No sé por qué te rompiendo. Quizás hay algo bueno. Nunca es verdad. No vemos más que mierda. Y así nos va. Y así nos luce el pelo. Prensa rosa mogollón. Tus 8 horas un montón. Todo es fútbol por doquier. Estoy hasta los huevos. La boca tiene el ya sé. Tú no tienes la culpa. Porque paques. Solo eres un invento. La culpa es de hombres que solo quieren cobrar el fin. Lávanos el cerebro. Prensa rosa mogollón. Tus 8 horas un montón.